No escuches cualquier cosa. Escucha Pink Sounds. Seguramente todos los años festejas la Navidad. Y en esos años transcurridos, ¿te has preguntado de dónde surgió esta tradición? La Navidad aparece entre los años 320 y 353, festejando desde entonces el nacimiento del niño Chuy por comunidades ya cristianizadas. Los romanos ya hacían sus pachangones el 17 y el 23 de diciembre. El de atragantarse era el protagonista de esos días. Es por ello que en esas fechas la gente festeja con alguna cena especial. Para el siglo IV, los cristianos comienzan a celebrarlo el día 25 de diciembre, siendo el Papa Julio I quien establece que las pachangas siempre se iban a hacer en esa fecha. Le fueron agregando conceptos culturales de diferentes países, como Santa Claus, el pavo relleno, el árbol de Navidad, las posadas, el perro relleno en China. ¡Hey! ¡Esto último es broma! La Navidad se pensó celebrar un 25 de marzo. Imagínate cómo sería la Navidad en pleno calor, escuchar villancicos y que en las posadas en vez de ponche y buñuelos dieran cheve y camarones. Pues bien, la Navidad se quedó para invierno y con ello también llegó Santa Claus. ¡Ho, ho, ho! ¡Papá Noel sí existió! Inspirado en el obispo de Mira en el actual Turquía, se le conoció con el nombre de San Nicolás. Se decía tener bondad y generosidad con los pobres, estableciéndose como un mito navideño. Otra cosa que no podía faltar es el árbol decorado. Esta tradición comenzó en Inglaterra por la reina Victoria, que en una Navidad ordenó que llevaran un árbol dentro del palacio y lo adornaran con velitas y adornos finos. Estas fechas son de gastos y no necesariamente debes comprar los mismos objetos con los que la reina Vicky decoró su arbolote. Las posadas surgen en México, en donde se le reza al niño Dios en casa de la abuelita, se rompen la piñata y buñuelos, ponche, tamales y los cohetes que no pueden faltar. ¡Arriba los borrachos! La Navidad es parte de la felicidad del hombre. ¡Disfruta la Navidad con tu familia!